Bueno, pues mi nombre es Olmo Calvo, soy fotógrafo y bueno, nada, trabajo de manera independiente, soy freelance, autónomo y bueno, trabajo de manera independiente desde hace 5 o 6 años en el mundo profesional de la fotografía y bueno, tratamos diferentes, bueno, trato diferentes temas, entre ellos el tema migratorio, que ha ocupado pues un papel, bueno, ha ocupado ahí un lugar importante, ¿no? Dentro de la producción fotográfica que he realizado. En diagonal, ¿y cómo trabajas de manera grupal, independiente? Bueno, yo trabajo de las dos maneras, ¿no? De manera grupal, de manera independiente. Entonces, yo aquí en Madrid estoy en el periódico Diagonal, bueno, aparte de ser un periódico, es un colectivo social que tiene también otras formas de trabajar, más allá de ser simplemente un medio de comunicación. Y luego también, bueno, trabajo de manera grupal en un colectivo en Argentina, en Buenos Aires, que es una cooperativa de fotógrafos que trabajamos de la misma manera, de manera grupal y asamblearia. Y luego de manera independiente también en proyectos propios. Entonces, bueno, me voy moviendo en estos dos tipos de formas de trabajar, ¿no? De una manera grupal, realizando trabajos en conjunto muchas veces, sobre todo con mis compañeros de Argentina, que hacemos trabajos colectivos en los que participamos varios fotógrafos, desde la idea hasta la realización del trabajo. Y luego, pues bueno, construyendo aquí en Madrid un periódico desde los movimientos sociales, que es el periódico Diagonal, que bueno, es una manera también diferente de trabajar grupalmente, con una asamblea que es un poquito la jefa, ¿no? Del proyecto. La jefa es la asamblea y la manera que tenemos de relacionarnos y de trabajar es en comisiones, en grupos de trabajo y en pequeños grupos y en asambleas. ¿Y cuál es la relación que tienes con la migración? Pues la relación con la migración que yo tengo, pues bueno, tengo varias relaciones, ¿no? Tengo una relación personal, tengo también la relación más profesional, entre comillas. Yo creo que todo se mezcla porque tampoco se puede diferenciar ni hacer departamentos estancos. Entonces, bueno, fundamentalmente yo trabajo con la migración, un trabajo que se llama Fronteras Invisibles, que comenzamos, bueno, mi compañero Edu León y yo, aquí dentro del periódico Diagonal. Sobre todo al principio como forma de documentar y de denunciar una realidad que pasaba, ¿no? Aquí en el barrio. Nosotros las primeras fotos las publicamos en Diagonal en el año 2007, que ni siquiera las habíamos hecho nosotros, las hizo un compañero, se llama Martín Cuneo, que tampoco es fotógrafo, pero tiene su cámara y hace fotos también. Y él hizo las primeras fotos aquí de unas redadas en la Plaza Lavapiés, que está justo al lado del local, y fueron las primeras fotos que publicamos sobre el tema. Y bueno, siempre hemos tratado el tema migratorio dentro de las páginas, incluso eso, en el número cero ya hablábamos de la precarización del trabajo y sobre todo cómo afectaba a las personas migrantes la precarización del trabajo en el año 2006, ¿no? Las diferentes condiciones laborales, que a pesar de que era una época en teoría, ¿no? Buena económicamente, no sé para quién, pero bueno, buena, pues nosotros ya estábamos un poquito analizando la migración desde ese punto de vista. El tema de las redadas y del que surgió el trabajo de Fronteras Invisibles, eso empezó un poquito en el 2007 con la publicación de estas imágenes. Después se siguieron publicando informaciones, imágenes relacionadas vamos, con este tema. Y yo creo que fue a finales de 2009 que hubo una gran redada aquí en Lavapiés, en las Navidades de 2009. Que nada, el barrio lo tomaron diferentes furgonetas de la policía con identificación, sin identificación, policías de paisano, de uniforme, y empezaron a hacer una redada racista por todo el barrio. Y justo estaba mi compañero Edu por aquí y lo retrató, ¿no? Entonces dijimos, hostia, esto no puede ser, esto cada vez va más. Hicimos una galería dentro de la página web del periódico y fue cuando nos planteamos el dar un pequeño salto y no tratarlo como un tema cotidiano que publicábamos como noticia, sino intentar hacer un trabajo un poquito más profundo de documentación, ¿no? Y decir, bueno, vamos a intentar analizar esto con un seguimiento, ¿no? Vamos a intentar hacer un seguimiento de las redadas, vamos a intentar hacer un seguimiento de estas prácticas para ver hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleva y para que quede reflejo de ello. Sobre todo porque, claro, nosotros en ese momento lo publicábamos. Y realmente éramos de los pocos medios que hablábamos de ello. Por supuesto, había muchas organizaciones que llevaban muchos años trabajando en ello, Ferrocarril Clandestino y otro tipo de la Asociación Sin Papeles de Madrid y otro tipo de asociaciones que venían denunciando estas prácticas, las de las redadas, los controles discriminatorios, etcétera, desde hacía mucho tiempo, pero que no tenía una difusión en los medios de comunicación. Entonces, nosotros eso, veíamos que publicamos las noticias y que no tenían demasiado eco. Y que incluso, ¿no?, en su momento el ministro del Interior, Rubalcaba, pues negaba sistemáticamente que esto existiese. Entonces, directamente decía que eso se lo habían inventado, que no era real, que lo que la gente llamaba redadas no eran redadas racistas, sino que eran controles de alcoholemia o controles antiterroristas. Entonces, claro, nosotros ante este panorama de bloqueo informativo y también de las mentiras, ¿no?, por parte de los representantes públicos del gobierno, pues decidimos hacer este trabajo de documentación. Entonces nos pusimos a hacer un seguimiento constante de estas prácticas policiales. Si íbamos siempre con la cámara encima, tampoco podías saber exactamente cuándo iban a suceder, entonces siempre ibas con el equipo encima y en cualquier momento te podías cruzar con ello. También, lógicamente, trabajábamos con los compañeros de los colectivos de como Ferrocarril Clandestino, que son los que más relación hemos tenido, que bueno, tratan el tema migratorio, y ellos sí que habían incluso elaborado mapas de los puntos calientes de Madrid, en donde había más redadas, donde eran más habituales, en qué lugares y en qué franjas horarias, ¿no?, se daban. Entonces, un poquito siguiendo este trabajo de documentación que ya previamente hicieron ellos de los puntos calientes, pues nosotros íbamos en busca, ¿no? Bien nos las podíamos encontrar en cualquier momento que íbamos por la calle con nuestras cámaras, o bien las íbamos directamente a buscar diciendo, bueno, es probable que de tal a tal hora en el metro X pues vayan a ponerse la policía a pedir los papeles a la gente. Y así estuvimos durante unos cuantos meses, y a raíz de ahí pues publicamos un reportaje aquí en Diagonal que se llamó Rubalcaba Miente, y que era pues todo fotos de redadas con la hora, el lugar y los detalles de cada redada. A partir de ahí vimos que seguía sin tener demasiado eco mediático. Nosotros lo queríamos sacar como noticia y lo sacábamos, pero dentro de nuestros medios, y teníamos pues eso, una difusión limitada, ¿no? Porque bueno, nuestros medios pues bueno, tienen una difusión limitada. Y entonces fue cuando decidimos hacer una exposición a raíz de una propuesta de la SENAMI, que es la Secretaría Nacional del Migrante del Gobierno de Ecuador. Entonces ellos nos propusieron hacer una exposición en julio de 2010, nos propusieron hacer una exposición sobre este tema. Entonces eso fue en la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aquí en el barrio Lavapiés, y a partir de ahí dijimos, bueno, pues vamos a intentar cerrar un poco el reportaje, y veíamos que con las imágenes solas no daba como para mostrar la realidad de las redadas. Nosotros creíamos que no conseguíamos transmitir pues un poquito el sufrimiento de las personas, la injusticia, la situación de tensión, sobre todo de impotencia de las personas que se enfrentan a eso. Y entonces decidimos hacer un vídeo que bueno, se puede ver también en la página web donde tenemos colgados los trabajos. Se puede ver un vídeo con testimonios, tanto de personas que han sufrido las redadas, gente que ha estado dentro de los CIES, de los centros de internamiento, y también de los familiares, novios, amigos, padres, hermanos de personas que han estado dentro de los centros de internamiento y de gente que ha sido deportada. Entonces, bueno, hicimos ese vídeo ahí también con bastante esfuerzo, un poquito compaginándolo con nuestros trabajos, porque bueno, es un reportaje pues, que uno hace, ¿no?, por iniciativa propia, que nadie le encarga ni nada, y que bueno, uno lo encaja dentro de lo que tiene que hacer también en su actividad diaria, más o menos. Y ahí bajamos el nombre Fronteras Invisibles, que también tuvimos ahí un pequeño debate de cómo llamarlo, cómo no llamarlo, y quedó Fronteras Invisibles, pues yo qué sé, porque decíamos, bueno, Fronteras Invisibles son, porque son fronteras reales, existen, son fronteras invisibles porque para una gran parte de la población, la mayoría no existen, para otra parte sí, y son unas fronteras que aparecen y desaparecen en cuestión a veces de minutos, ¿no? De repente, pum, aparecen en la salida de un metro, hay una frontera que para mí no existe porque yo voy a pasar y a mí no me van a pedir absolutamente nada. Sin embargo, para la persona que viene detrás mío, que tiene rasgos, que parece que viene de un país de América Latina, o de África, o de Asia, pues a él le van a parar. Porque dices, hostia, pues mira, tengo unos rasgos diferentes que denota que puede venir de otro país, pues bueno, le va a parar porque tal. Porque como sus rasgos denotan que viene de otro país, es posible que quizá no tenga papeles. Entonces, bueno, es lo que llamamos una discriminación, ¿no? Por una discriminación racista, una discriminación por rasgos físicos. Entonces, Fronteras Invisibles viene de ahí, ¿no? De que existen unas fronteras que mucha gente a veces ni siquiera se da cuenta de que existen. Yo creo que ahora ya es un tema suficientemente hablado como para que la gente sepa lo que está pasando, pero que en muchas ocasiones ni siquiera, ¿no? Porque uno veía que la policía había parado a una persona, le veía rodeado de dos, tres policías y decía, bueno, pues algo habrá hecho, ¿no? Era el comentario quizá que más escuchabas de cuando preguntabas a los vecinos de un barrio qué pensaban de las redadas. Decían, redadas, pero ¿qué es eso, ¿no? De repente veías a los policías que tenían una persona parada y, no sé, dices, pues algo habrá hecho, ¿no? Pues algo habrá robado, algo habrá tal, cuando simplemente no ha hecho absolutamente nada. Entonces, eran fronteras, eso, invisibles para muchos, muy visibles para otros, que aparecían y desaparecían en cuestión de momentos, ¿no? Y de ahí, pues bueno, surgió el nombre, surgió el trabajo y, bueno, por suerte lo pudimos mostrar y, bueno, todavía a día de hoy lo seguimos mostrando en muchos sitios. Con unos compañeros también hicimos la página web donde también se puede ver ahí en internet y bueno, la relación mía con la migración fundamentalmente viene con este trabajo, quizás es la más importante. Luego a raíz de ahí nosotros hemos intentado desarrollar el proyecto un poquito más porque entendemos que realmente el tema de las redadas no es una cosa que pase solamente en el Estado español, ni mucho menos, pasa en todos los países del mundo. Y bueno, nosotros lo empezamos a documentar aquí porque vivíamos aquí y era la realidad más cercana que teníamos a nuestro alcance y luego hemos intentado hacerlo en otros países, hemos ido a Malta, hemos ido a la frontera de Grecia con Turquía, el compañero también ha estado en Calais, ahí pues el paso de Francia a Inglaterra, luego lo último que hemos hecho ha sido un hotel de deportaciones, que la forma como es un hotel, que es un antiguo hotel, pero que es un centro de internamiento y de deportación en Quito, en Ecuador, y que es bastante curioso, ¿no? Y hemos intentado pues darle también un poquito más de volumen, ¿no? De un poco más de calado al trabajo, no solamente mostrar lo que sucede en Madrid o aquí en el Estado, sino ir un poco más allá, ¿no? En principio lo queremos hacer en Europa diciendo, bueno, esto es unas políticas europeas, porque es real, porque hay unas directrices europeas en cuanto a esto, incluso con una agencia como es Frontex, ocupada exclusivamente de vigilar las fronteras, y bueno, con todo esto que se ha hablado tanto, de los diferentes tratados, para que si un migrante pasa por un país se le toman las huellas dactilares y si se le localiza en otro país de Europa se le manda al primer país. Entonces, yo qué sé, que son muchas de las cosas que se han hablado ya y que se saben bastante. Y por ahí pues seguimos con este trabajo, aparte de lo que hicimos aquí en Madrid, pues eso, un poco a nivel más global, dentro también de nuestras posibilidades, con los recursos que tenemos nosotros. Y bueno, y luego la relación, pues yo qué sé, ya quizá más, ¿no? Que no tiene que ver exclusivamente con la fotografía, pues bueno, los compañeros de la Asociación Sin Papeles de Madrid, Ferrocarril Clandestino, se reúnen aquí, en el mismo local donde trabajamos nosotros en el periódico Diagonal. Entonces, yo que sé, que somos amigos, ¿no? Tenemos también inquietudes muy parecidas. Y bueno, yo creo que, yo que sé, si realmente la gente se pusiera a pensar un poquito, no haría tanta distinción, ¿no? Estamos hablando de personas, de derechos humanos básicos, y tampoco haría falta decir, bueno, unos migrantes, otros no migrantes. En teoría, todos deberíamos tener los mismos derechos y unos derechos básicos, ¿no? Los derechos humanos tendrían que estar ahí. Y sería más fácil, ¿no? para poder hablar del tema, pero bueno, es que sigue existiendo, ¿no? esa frontera también. ¿Y con respecto al centro de internamiento para extranjeros en concreto? El centro de Aluche, pues bueno, nosotros le conocemos a raíz de este trabajo, ¿no? Reconocemos a raíz de este trabajo, bueno, quizá también pues por cuestiones personales, ¿no? También, yo qué sé, de acompañar o de tener que ir a recoger ahí cosas, bueno, yo qué sé, yo en mi caso, en el caso de Edu también, compañero, nuestras compañeras de vida por ahora, pues yo qué sé, son mi compañera es argentina, la compañera de Edu es de Ecuador, entonces hemos tenido también que estar con tema de papeles, entonces hemos tenido que ir por cuestiones personales a ver los temas de papeles, al centro de internamiento, bueno, al centro de internamiento no, a la comisaría que hay al lado, que está todo en uno, ¿no? La comisaría con extranjería, etcétera, está pegada al centro de internamiento. Y después también, pues eso, por el lado pues más profesional o más relacionado exclusivamente con la fotografía, pues dentro de este trabajo. Entonces, bueno, ahí hemos estado pues haciendo un poco de todo, ¿no? Desde fotos desde fuera, un poquito del patio, hay un lugar desde el que se ve el patio del centro de internamiento, que puedes ver a la gente cuando la sacan ahí al patio. Después también para entrar en contacto con diferentes personas que van a ver ahí a gente que conocida, amigos, familiares que están dentro, pues para poder tener testimonios de esas personas. Y después también pues, en las diferentes manifestaciones, concentraciones que se han convocado a las puertas del centro de internamiento. Luego también conoce su funcionamiento interno, lo mismo, por los testimonios y las entrevistas que uno hace de las personas que han estado dentro. Entonces, pues bueno, te cuentan. Los testimonios son los siguientes, ¿no? Te dicen, bueno, son peor que una cárcel. Realmente, pues eso, las habitaciones no tienen baño, ¿no? Cada vez que tienen que ir al baño, tienen que pedir permiso. Según los testimonios, pues muchas veces se lo niegan y tienen que esperar a que sea de día. Entonces, por la noche, pues no se levanta nadie a abrirles la celda para que puedan ir al baño. Está controlada por policías, que, bueno, eso, bueno, incluso, no sé, vamos, lo han dicho desde posiciones oficiales, ¿no? Desde organismos oficiales. Que, bueno, no hay funcionarios de prisiones, que en teoría tienen una preparación para estar con personas en reclusión y para estar con personas privadas de la libertad. Luego también está el tema jurídico, ¿no? Que ahí quizá pues, sea una persona con un poco más de conocimiento de leyes y bueno, de todo el mundo jurídico que pueda explicar exactamente, pero bueno, yo los comentarios y de la gente con la que trabajamos. Siempre es eso, ¿no? Dicen que bueno, es que los centros de internamiento realmente son un limbo legal. O sea, rozan la ilegalidad, ¿no? Están ahí, es una cárcel, no es una cárcel. Se supone que se les puede controlar, pero en ningún lado dice que se les puede retener dentro de una celda como si fuese una cárcel. Entonces, lo que uno conoce es por los testimonios, eso, bueno, presencialmente, pues por lo que uno ha ido ahí, lo poco que ha podido ver, y por todo lo que te cuentan. Entonces, bueno, uno se hace una idea bastante cercana, yo creo que a la realidad de lo que es eso, por la experiencia propia y por la experiencia que te cuenta la gente que ha estado y que ha vivido ahí, ¿no? Sobre la ley de extranjería, ¿qué me puedes decir? Bueno, yo lo mismo, un poco dentro de mi conocimiento, ¿no? Que yo pues eso me dedico más a hacer fotografías y a documentar con fotografía y con vídeo. La ley de extranjería, hasta donde yo sé, y bueno, con los comentarios que querían, la nueva reforma que quieren hacer, que no han hecho todavía, pues yo creo que es una ley injusta, que ya simplemente por diferenciar, ¿no? Entre migrantes y autóctonos, ya directamente es una ley que está segregando, ¿no? Estás diferenciando simplemente por procedencia, que bueno. Deberíamos de tender a eso, ¿no? A que no influyese o que no debería de influir sobre tus derechos, ¿no? El que seas de un país, seas de otro, porque realmente en el fondo es eso. Bueno, aquí los que hemos nacido aquí en la Unión Europea, pues tenemos unos derechos. Los que han nacido en un país determinado de América Latina, que quizá tiene algunos acuerdos, tiene otro, pero otros que han nacido unos pocos kilómetros más allá o unos cientos de kilómetros más acá, pues tienen otros diferentes. Porque los gobiernos no tienen un acuerdo y los que vienen de no sé qué país de África, pues tienen otros derechos diferentes, entonces algunos necesitan unos papeles X, otros les es más fácil el poder estar tranquilos sin que tengan el peligro de que les identifiquen y que digan que son ilegales porque no tienen papeles y porque se les puede expulsar porque no tienen los papeles que ellos dicen que tienen que tener. Entonces, bueno, yo creo que la ley de extranjería directamente ya que segregue simplemente por el lugar de procedencia y por donde se ha nacido, pues ya a mí no me parece bien. Luego ya si uno se quiere meter más en profundidad, pues debería saberse un poquito más, ¿no? Los artículos X, que si dice una cosa, dice la otra. Pero bueno, lo que vemos a día de hoy, que la ley de extranjería, en teoría, pues es lo que está permitiendo, ¿no? Lo que está permitiendo es una caza que se lleva practicando desde hace mucho en todo el estado, una caza del migrante. Que vamos, que tampoco hay que ser un detective ni hacer una gran investigación, un gran trabajo para verlo. O sea, que cualquier persona que se fije mínimamente lo puede ver, y más a estas alturas, ¿no? Que llevan ya tanto tiempo haciéndolo, que tantas informaciones han salido sobre esto. Entonces es lo que permite, ¿no? Permite una caza del migrante, permite la reclusión en centros de internamiento que rozan, son lugares que, como os he comentado, rozan la ilegalidad, están ahí en un limbo, ¿no? Que meten a las personas presas, las privan de su libertad y que tienen incluso menos derechos, ¿no? Que esto es lo que comentan ellos y que se comenta desde las asociaciones que trabajan este tema, que tienen incluso menos derechos que en una prisión. Entonces, si hay una ley de extranjería que permite esto, que permite las deportaciones masivas, como ha habido muchos casos que llenan aviones, ¿no? Y les meten y les mandan a un país de África X, que puede ser Senegal, con aquellos con los que el Estado español tiene acuerdos, que muchas veces incluso meten gente que no es de la nacionalidad del país para quitárseles de encima, entonces de repente llenan un vuelo con gente de Senegal y de países limítrofes, que no tienen, como no tienen tratados con ellos para poder expulsarles, se expulsan directamente a Senegal y bueno, de Senegal ya se expulsarán o ya se verá qué hacen, ¿no? Entonces, una ley que permite todo este tipo de cosas, a mí me parece que es injusta ya, ¿no? De partida. Y con todo esto que me dices de los acuerdos políticos, los tratados, las deportaciones, ¿tú cómo ves alguna relación entre la noción de preso político y el preso migrante? Sí, la verdad es que sí. Cuando se dice que, bueno, la política lo es todo, yo creo que es cierto. O sea, en menor o en mayor nivel es así. Entonces, bueno, incluso, ¿no? Cuando, yo qué sé, hay muchas protestas, ¿no? Muchas protestas que parece, ¿no? Que son espontáneas, que surgen, que la gente dice, bueno, no quiero saber nada de política, estoy más de los políticos, se comprende, ¿no? Se comprende lo que se quiere decir, que, bueno, no quieres nada saber de la política clásica, de los partidos X, de las siglas tal cual, ok, pero realmente no puedes decir que no quieres saber nada de política, porque la política está ahí, ¿no? La política un poco es el juego en el que estamos todos involucrados. Tú puedes no querer saber nada de política, pero la política no va a pasar de ti. Tú, tu vida diaria, todo tu entorno se va a ver afectada por decisiones políticas, quieras o no. O sea, tú te quieras mantener al margen o no, tu indiferencia no te va a librar, por decirlo de alguna manera, de las decisiones políticas. Tú estás ahí también, ¿no? Entonces, si tú no accionas y no participas, pues bueno, pues te dejarás llevar por estas decisiones. El tema de migratorio, yo pienso que es un poco lo mismo. Entonces, son decisiones políticas, está clarísimo. Un poco hablábamos antes de Frontex, ¿no? De las políticas europeas, ¿no? De control de la migración. Todo eso es política, son políticas que se dictan en Europa, que se cocinan, ¿no? Que luego se llevan a los demás países que tienen que ejecutar, cada uno lo ejecuta de una manera. Italia, Grecia, España, son diferentes países que están siguiendo unas políticas que se han dictado en Europa en consenso con todos los países. Tampoco es que de repente Europa diga y aquí se haga porque se obedece, no, aquí se piensa también, se participa dentro de las decisiones que toma Europa, ¿no? Entonces de repente dicen, bueno, hay que crear una agencia del control de las fronteras que se llama Frontex, vamos a levantar las vallas X en Ceuta y Melilla, en Italia vamos a construir también los nuevos centros de internamiento, hace poco estaban construyendo, es que me parece que eran 12 o 13 centros de internamiento nuevos en el sur de Italia. Grecia está levantando en estos momentos un muro, es una alambrada similar a la que se construye en Ceuta y en Melilla, en la frontera greco-turca, porque dicen que ese es el nuevo paso por el que está entrando el mayor número de migrantes que huyen de los conflictos en diferentes países de Asia, que vienen para acá y del norte de África, que entran por Grecia. Entonces, son todas realmente decisiones políticas. Es política también que, por ejemplo, Gaddafi, hasta hace muy poquito, era un gran amigo de los políticos europeos. Entonces, hasta hace 3 o 4 años estaba dando la mano con Berlusconi, e incluso Berlusconi mandaba aviones para celebrar los actos de gobierno, del gobierno libio, y Libia y Gaddafi pues recibían sumas multimillonarias por el control de las fronteras. Hay un reportaje, un libro buenísimo, ¿no? De Gabriel el Grande, es un periodista italiano, que recoge un poco todos los sufrimientos que pasan los migrantes que vienen de África, ¿no? África subsahariana, que intentan acceder a Europa, y te cuenta un poco eso, ¿no? Pues cómo, bueno, primeramente los casos, ¿no? De diferentes personas y la realidad de muchas personas que han intentado, ¿no? Venir de diferentes países y lo que se han encontrado, y después también eso, las relaciones de los diferentes países europeos con los gobiernos del norte de África, con diferentes gobiernos del norte de África, para controlar los flujos migratorios a cualquier precio. Entonces son denuncias, ¿no? Constatadas, son hechos, que de repente cargaban a cientos de migrantes en camiones, los llevaban a las fronteras en medio del desierto de Libia, por ejemplo. En este caso, les dejaban ahí que se muriesen directamente, si no tenían dinero para volver, o para volver a empezar el camino, o regresar a los países de donde habían partido, que igual ni siquiera podían regresar porque estaban en guerra, pues se morían en el desierto. Y son así, ¿no? Y eso son todo decisiones, son decisiones políticas. Entonces, que posibilitan eso. Iba por ahí, por darle un poco de un panorama así como más amplio, ¿no? No solamente, yo que sé, el CIE de Aluche, o no solamente eso es la concreción de unas políticas mucho más grandes que permiten eso, ¿no? Desde abandonos en pleno desierto o asesinatos directamente, como cuando andaba el ejército libio, por ejemplo, en su momento hundía barcas, ¿no? Con migrantes que intentaban salir de la costa y acceder a Europa, pues de eso, desde asesinatos y abandonos en el desierto hasta reclusión en los centros de internamiento, en este caso en Madrid, ¿no? Esto forma todo parte de una misma política del control de la migración. En unos casos es más grave, lógicamente en los países del norte de África es muchísimo más grave de lo que sucede aquí, pero bueno, también está hecho de una manera muy inteligente. Europa es la Europa de los derechos humanos, entonces, bueno, eso no se puede hacer, en teoría, ¿no? Entonces, lo que hacen es que subcontratan a unos terceros, ¿no? En este caso, los gobiernos del norte de África les subcontratan para que cometa ese tipo de atrocidades, ¿no? Nosotros no lo hacemos, pero lo hacen ellos con tu dinero, ¿no? Entonces, es como subcontratar a alguien, ¿no? Lo tercerizas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la concreción de esas políticas aquí son esas, ¿no? Son las de internar, ¿no? De encarcelar, ¿no? A las personas simplemente por no tener papeles, y son, yo creo que sí que tienen mucho de presos políticos, directa e indirectamente. O sea, hay mucha gente que viene huyendo o que viene de situaciones económicas pues jodidas, ¿no? Y que están buscando una estabilidad un poco mejor. Bueno, ya, ¿no? La situación en la que nos encontramos, pues bueno, no sé si cambiarán las cosas en uno u otro sentido. Pero también hay mucha gente que viene huyendo de guerras, ¿no? O sea, de conflictos muy, muy duros. Y tú de repente llegan aquí y lo primero que hacen es encarcelarles y en cuanto pueden les expulsan y les vuelven a mandar para que les maten, ¿no? Entonces, realmente sí que tienen mucho de preso político, yo creo. ¿Y cómo crees que ha afectado el 15M en general al trabajo, pues, que se... No tanto del Diagonal, porque bueno, el Diagonal es un medio de comunicación, pero sí a las asociaciones o grupos que trabajan el tema migratorio, de los que tú tienes conocimiento o con los que tienes más proximidad, ¿no? Hombre, yo con la gente que más cercanía tengo quizás es con la gente de Ferrocarril Clandestino, que es con los que compartimos aquí local también y todo. Y bueno, yo qué sé, ellos han participado, ¿no?, en todas las manifestaciones. Yo me acuerdo que a la manifestación del 15M, cuando surgió todo, después de aquella manifestación, yo fui desde aquí, desde Lavapiés, con ellos, en un bloque, ¿no? Íbamos, el bloque de Ferrocarril Clandestino fue directamente para allá, a la manifestación que se convocó, y sí que ha habido una participación quizá limitada, por gente también que tiene un perfil más político, por decirlo de alguna manera, dentro de algunas organizaciones migrantes, ¿no? Luego, es cierto que por ahí... cuando uno al principio, quizá luego sí que es cierto que se intentó meter un discurso también, el discurso migratorio, pero es cierto que bueno, el motor o el origen de las protestas del 15M en su momento, pues yo que sé, igual no tenían como prioridad el tema migratorio dentro de sus ¿no? reivindicaciones, pero bueno, sí que había mucha gente que participaba que sí que lo tenía en mente, quizá no era una cosa consensuada ni que se había hablado ni que formaba parte de las prioridades, pero sí que mucha gente de la que participaba, incluso desde el principio, lo tenía en mente y sí que lo apoya, ¿no? Del tema de la lucha también de los temas migratorios. Pero sí que costó quizá un poquito, ¿no? En las asambleas aquí en Madrid se tuvo que llevar y no se encontró en un momento quizá no se encontró el respaldo como en otros temas que quizá pues sean más populares, pues como puede ser, yo qué sé, pues el tema de laboral, ¿no? El tema de la precariedad laboral entre la juventud, o puede ser el tema que se habla pues de los políticos, ¿no? De que la gente está muy quemada con los políticos de tal partido o tal otro partido, o con los políticos en general, o con el sistema político tal como se entiende, como con el que se juega en la actualidad. Y es cierto que quizá el tema migratorio no estaba presente ahí. Luego ha habido por ahí, eso ya te digo, que hay mucha gente que sí que ha empezado a participar, o que participa desde el principio, empezó a sacarlo, e incluso en las asambleas de Sol, pues como que se respaldó las luchas de los temas migratorios, ¿no? El tema de las redadas ha sido ha habido incluso asambleas, ¿no? De asambleas temáticas con el tema migratorio. No han sido las más numerosas, es cierto, pero bueno, no sé, tampoco uno pues va allí, intenta mostrar el tema, decir que bueno, también es importante, igual que tantos otros, pero bueno, yo qué sé, también es una cosa de un trabajo diario, de ir mostrando y que la gente pues lo vaya sintiendo como algo propio también, ¿no? Esto que decíamos al principio, de romper esa frontera entre la lucha de unos y de otros, o sea, la lucha es de todos, ¿no? Tiene que ser una lucha global, tiene que ser una lucha de todos, general, ¿no? Es una lucha de los derechos de los migrantes y los derechos de los autóctonos. Por supuesto que los migrantes están habitualmente en una posición bastante más débil, ¿no? que nosotros, que estamos aquí, que tenemos una serie de derechos mínimamente garantizados, y que una persona que está con una tarjeta de residencia, que puede que no le vuelvan a renovar, o que incluso ni siquiera tiene tarjeta de residencia, que no tiene los papeles que le piden para poder estar, que ellos dicen que tienen que tener, pues quizá no se puede manifestar o no puede protestar como nosotros creemos que se debe hacer, con la misma intensidad, de la misma manera. Quizá no puede participar en las manifestaciones como quizás si desearía, ¿no? Entonces, eso, bueno, se ha visto, está ahí. Es cierto que quizá uno iba solo y veía, ¿no? Eso, que realmente la participación de personas migrantes no era muy numerosa. Y, bueno, el analizar el porqué, ¿no? No sé si es una cosa que ha sido un error del... Bueno, no un error, sino que no se ha propiciado, ¿no?, dentro del movimiento más canales de participación para estas personas que no pueden participar como participamos nosotros, porque bueno, solo uno iba y participabas y ya, y punto. Pero igual había mucha gente que no podía hacer eso porque tenía miedo que le pidieran los papeles ¿no? Y ya, de repente la detuviesen, la llevasen al centro de internamiento y con posibilidad de deportación. Entonces sí que es verdad que por ahí la lucha debería verse de eso, de una manera más amplia, ¿no? Que recogiera, que nos sintiéramos todos identificados, ¿no? Que no hubiera esa separación entre, bueno, migrantes, no migrantes. Por supuesto que, lógicamente, cada uno tenemos, pues eso, lo que hablábamos, unos derechos, o unos tienen más, otros tienen menos, pero deberíamos de luchar para que todos tuviéramos los mismos y estar juntos, ¿no?, en esa lucha, para precisamente romper esa otra frontera que también existe, ¿no? Que si nosotros no la hacemos caer, pues va a ser difícil que caiga por sí sola. Y con el tema de, ¿y crees que ha ido a más? O sea, en un principio está, quizás no está tan presente el tema migratorio, pero y una vez que llega, digamos, que la gente se va de las plazas y como que el movimiento se va a las asambleas de barrio, ¿crees que ahí ha generado más ese encuentro entre personas de distintas nacionalidades? Hombre, depende, yo creo que es bastante diverso. Entonces, dependiendo de las asambleas, quizá en algunas más, en otras menos, depende también, supongo, que de la configuración de cada barrio. Entonces, hombre, hay muchas asambleas en la que la participación de personas migrantes, etcétera, ha sido bastante importante, y muchas de ellas han sacado adelante, pues eso, iniciativas pues para parar las redadas, han hecho las brigadas vecinales, han partido de muchas asambleas del 15M de los barrios. Entonces, dependiendo de cada una, pues en unas ha habido más, en otras menos. Yo creo que ha habido bastante, bueno, ha sido muy diverso, ¿no? Diferentes grados de participación, unas más, en otras menos, mayores iniciativas, menores. Pero vamos, yo por ejemplo sí que conozco eso, algunas asambleas que han apostado bastante por este tema, que han hecho bastantes actos, manifestaciones, protestas, pegadas de carteles, e incluso parar, ¿no? Han hecho acciones directas como parar las redadas. En Oporto, concretamente, han parado bastantes redadas. Ellos se reunían, la Asamblea del 15M, se reunía en una zona muy próxima, y cada vez que se ponían en el metro y ellos tenían el conocimiento de que estaban pidiendo papeles así, de esa manera, pues iban e intentaban parar la redada, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿eh? Se ha habido participación, quizá no tanta como nos gustaría a todos y a todas, pero bueno, está ahí, ¿no? Es un proceso que se va construyendo y que, lógicamente, eso, tenemos que ir derribando esas fronteras que hay entre nosotros también, porque son reales, que existen, de derechos, de posibilidades de participación, etcétera, para que, bueno, luego se vea, ¿no?, en el conjunto de que haya más gente ahí en la lucha diaria. ¿Y el proceso de crisis económica cómo crees que ha afectado al control migratorio? Pues el proceso de crisis económica, la verdad, un poquito por la experiencia que yo he visto en bueno, en mi barrio y por aquí, por donde trabajamos, etcétera. Bueno, las redadas no se han terminado. Las redadas, es más, incluso yo creo que se han incrementado. Hay más redadas, hay más controles migratorios. El tema de las deportaciones, pues la verdad es que las cifras ahora no las manejo. Pero bueno, que tampoco yo creo que sea... O sea, para la gente que lo sufre, por supuesto que es un dato súper importante. Pero a nivel de número de identificaciones, número de deportaciones, etcétera, no es significativo, porque hacen una cantidad increíble de identificaciones que nosotros siempre decimos que debe ser, pues eso, un mandato que tienen también un poquito para sembrar un poco el pánico, ¿no? Sembrar el miedo, ¿no? De decir, bueno, o sea, que la gente no pueda andar tranquila por la calle, que eso sea un boca a boca, que la gente que está aquí también le diga a la gente, pues ¿para qué vais a venir? Mira, hay crisis. No puedes vivir tranquilo porque te está todo el día parando la policía. Si no te lo pide un día, te lo pide el siguiente, o te lo pide, incluso a veces, el mismo día te pide varias veces la documentación. Entonces, yo creo que eso sigue, incluso eso, yo creo que incluso se ha incrementado. Y el tema de la crisis afecta muy negativamente. ¿Por qué? Porque mucha gente que tenía permiso de residencia podía ir renovándolo gracias a que tenía trabajo. Muchísima gente se ha quedado sin trabajo, ya no pueden renovarlo. Entonces hay un gran número de personas que antes estaban legalmente, ¿no?, entre comillas, como ellos consideran que deben de estar legalmente con los papeles que ellos dicen que tienen que tener, que ahora pasa a engrosar el grupo de ilegales, ¿no? De lo que ellos llaman ilegales, de la gente que no tiene los papeles que ellos dicen que tienen que tener. Entonces eso ha sido, pues, muy, muy negativo. El tema de la crisis en ese aspecto ha sido muy negativo, porque ahora hay muchísima más gente que está en riesgo de ser deportada, de ser internada en el centro de internamiento, de ser ahí encarcelada y luego de ser deportada. Entonces en ese aspecto sí que ha sido muy, muy perjudicial. ¿Y hacia dónde vamos? Uf, menuda pregunta, ¿no? Es complicado. Claro, yo qué sé, con nuestra visión limitada, ¿no?, de las cosas, quizás, ¿no?, pues yo qué sé, está, uno es una persona ahí rodeada de un montón de cosas, ¿no? Tienes tu punto de vista, vas viendo, vas analizando lo que sucede, pero es muy difícil el saber qué va a pasar. Yo creo que vamos a lo mismo que hay por ahí, incluso con mayores restricciones y eso, mayor control, ¿no? El PP en su momento habló, solo llegar ahí al poder, de hacer la, ¿cómo era?, la migración circular, que ellos lo llaman. Bueno, si tienes trabajo, te quedas. Si no, te echamos, vete, porque no pintas nada aquí. Entonces, lo que ellos quieren, o decían que querían, era eso, ¿no? Que vengan los migrantes solamente a trabajar. En cuanto no tengas trabajo, perdona, regrésate, porque aquí no tienes un sitio. Entonces, bueno, yo creo que por ahí lo más cercano del panorama más cercano que se puede vislumbrar es ese, aunque yo creo que de facto ya es así. O sea, ellos lo quieren hacer de una manera legal, ¿no?, ya institucionalizada, decir, bueno, la migración va a ser una migración circular, que va a ser así, que, bueno, la gente va a poder venir a trabajar durante tanto tiempo y luego, si pierden el trabajo, automáticamente se tienen que ir del país. Entonces supongo que lo quieran hacer oficial o no, y yo, ese es el panorama más cercano que veo. Yo, cuando estábamos haciendo este trabajo de Fronteras Invisibles con Edu, bueno, con Soraya también, que Soraya Constante, que estuvo ahí al pie del cañón participando también, con Diego, con David, el compañero de fotografía también de Diagonal, que participó en la grabación de los vídeos, nosotros pensábamos que estábamos en un punto alto, ¿no? Como que, hostia, esto ya es el tope. O sea, aquí no puede ser que vaya más esto. O sea, nosotros pensábamos que era, pues eso, cuando más redadas estaba viendo, cuando, ¿no?, que uno está haciendo el trabajo y se piensa que porque uno está haciendo el trabajo es cuando está más candente esa realidad, ese tema. Y no es así. Lamentablemente no ha sido así. He visto que ha pasado un poquito el tiempo. Nosotros el trabajo, lógicamente, hemos seguido haciendo eso, como comentaba, en otros niveles también, intentando ir a otros países de Europa, luego lo último, eso, en Ecuador, en Quito, que hicimos. También aquí en Madrid hemos intentado seguir documentando dentro de nuestras posibilidades, pero ya no de una manera diaria como nos propusimos cuando hicimos este trabajo. Y, joder, ves que no, que lamentablemente el punto álgido todavía no ha llegado. Estamos en camino, vamos cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, y todavía no ves el punto más alto de control, de discriminación, ¿no ves el punto todavía más alto donde las cosas van a empezar a bajar, ¿no? A decir, bueno, hasta aquí llegamos, este fue el punto más extremo y a partir de ahora las cosas van a ser más justas o se va a intentar... No, para nada. O sea, yo lo que he notado es eso, es que no ha cambiado nada, incluso eso va peor, ¿no? Y no sabemos dónde puede llegar, la verdad, es que yo qué sé. Viendo también, no sé, las actitudes, los planteamientos, los discursos de los diferentes políticos, y no solamente de los políticos, sino de la gente a pie de calle, ¿no? Yo qué sé, no sé si realmente es una cosa que la gente piensa o que es un discurso que se ha vendido a través de los medios de comunicación masivos y la gente lo ha tragado, o no se sabe muy bien qué es, pero es cierto que a nivel de calle, con el tema de la crisis, también, ¿no? Sientes ese como, ¿cómo llamarlo, no? Una especie de, como de racismo de baja intensidad, ¿no? Entonces es como... Es que, joder, fíjate la situación económica en la que estamos. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué? No hay trabajo para todos, fíjate cómo estamos. Entonces ese tipo de discursos que van calando cada vez más son muy, muy peligrosos, ¿no? No sé realmente a dónde pueden llevar. Si nos fijáramos ahí en países que quizá, pues no sé, llevan un proceso de que lleva más años, ¿no? Con un proceso migratorio que pues llevan, ¿no?, viviendo mucha gente de diferentes países del mundo, en, yo qué sé, países cercanos de Europa, pues se ve que para nada ha ido a mejor, incluso a peor, ¿no? La creación de guetos, ¿no? Los guetos en Inglaterra, los guetos en Francia, ¿no? Las banlieues, ¿cómo se llaman? Los barrios, ¿no?, donde se concentran los migrantes por procedencia, ¿no? Que dices, hostia, esto no puedo creer. Y entonces, claro, dices, hostia, si esto ha pasado en países que en teoría llevan muchísimos más años con un proceso, en teoría, de, ¿no?, de normalización, o que dicen que quieren tender a la integración, a la normalización, de que todo el mundo sea ciudadano, persona, tenga derechos, no sé qué, y de repente ves lo que sucede, ¿no?, las últimas cosas que suceden ahí en estos países cercanos, pues uno se puede hacer una idea, dices, joder, esperemos que no vayamos aquí por el mismo camino, pero un poco como lo veo es como te he contado, ¿no? Eso. Tampoco se puede decir mucho más, ¿no? Eso, con la experiencia que uno tiene, con lo que ha vivido, con lo que ha visto, con lo que ve a diario, claro, yo el análisis que hago es ese. Pues no sé si quieres añadir algo. No, nada más.